cuero y es de Raúl. Este, tenía una bolsita. Se ve que no es Susana. Le trae un salamito él. Y el diario, el papelito que traía era lleno y la trae. Y, está. Y era este, un salamito solo. Traía. Una bolsita larga, tipo que juntaba cuero. Traía ya su bolsita y nosotros le teníamos una hora, vente tan falta, era barato. Yo no comía, sí, y decía, déjelo, déjelo, Raúl, déjelo, no lo te dejaré. Yo dije que todos los días ahí estaba el mismo. ¿Don? ¿Qué había un tono en Jalisco también? ¿Cómo? Mi hermano es mochito. ¿Pero chau, Luis? No lo entiendo, no, yo soy mío solo. Y bueno, entonces agarró y dice, no le entiendo. ¿De qué familia es con? La familia. Ah, ¿de qué familia somos? Ah, ¿de qué familia somos? Perdón, sí, no lo entendía ni soy medio solo. Valoro solamente. No, pero mi familia es. Una familia medio rara. No, pero. Antómano, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Buscar en el diccionario y buscarlo por internet. Voy a hacer la semana que viene. Lo más antiguo de que podían haber existido. Antómano. Ojo, eso soy bien del campo, ¿viste? Pero perdóname. Gracias que me hiciste la pregunta. Yo a mis hijos y a mis nietos los hago morir. Ojo que ellos tienen todo, ¿viste? Computadora, tienen todo y yo los hago morir. Te lo juro. Antómano sabe lo que quiere decir. Antaño. De aquellos que vivían solos. Vivían. Tío. Sí, hijo. Tío. Perdón, hijo. Mirá, quédate vos que yo soy. ¿De dónde vengo? Yo soy más. Perdón, señor. Voy al baño. Déjeme ir al baño, que si no, este chico lo vea. Ahora vengo y hablo con vos. Te regalaba el 10 cartas ante la 3 y hacía el gringo entendido.